1:30. Corrientes de México. Buenas tardes. Próximo al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Un tema ciertamente interesante desde todos los puntos de vista en la trayectoria del Benny Moré es su presencia en México. Es en este país donde el cantante cubano más popular de todos los tiempos inició su carrera discográfica como solista. Se presentó en el respaldo de muy importantes orquestas que cimentaron su fama y apareció en por lo menos 7 filmes desde la llamada época de oro del cine mexicano. Allí nacería su hija Virginia, fruto de su matrimonio con la mexicana Margarita Juana Bocanegra, una enfermera que se desempeñaba como secretaria del médico cantante Alfonso Ortiz de Tirado. Más importante resulta decir que es en México donde Moré incorpora gestos y estereotipos propios del personaje Pachuco Chicano, utilizados por notables actores como Resorte y Tintán, y a los que el cubano, una vez en la isla, agrega el bastón y el sombrero que lo caracterizara. Algo más, es en México donde Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez adopta el nombre artístico con que se haría famoso Benny Moré. Te ofrecemos entonces hoy un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales, del bárbaro del ritmo a un país hermano. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. Las 99.5 FM, aquí les va mi cuate. México, México, ra, ra, ra. En 1946 en México, Benny se casó con Juana Margarita Bocanegra Durán. El padrino de la boda lo fue el afamado cantante mexicano Miguel Aceves Mejías. En esta emisión te presentaremos su síntesis biográfica. Dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nadie, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer, mujer. Quiero que sepas que ando llorando. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino. Panorama Azteca. Aquí te haremos sentir cultura, historia, costumbres, tradiciones, México. Desde Corrientes acortamos distancias cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desanclamos musicalmente con dos temas: Grupo Mojado, Piensa en mí. Después, Pedro Vargas junto a Benny Moré en un tema de Pedro Flores, Obsesión. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él, en vez de ponerte a pensar en él,

Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. Panorama Azteca. Hacia 1901, el gobierno de Michoacán, dada la asociación del mariachi al desorden por el consumo de alcohol y a la ocurrencia de riñas, determinó la prohibición de bailes que denominaban mariachis y en otros lugares fandangos. Es en esta época cuando agrupaciones de mariachi acuden a distintas celebraciones oficiales, entre ellas la que ofreció Porfirio Díaz a Eliú Roth, secretario de Estado de los Estados Unidos, y en el que actuó un grupo que fue traído expresamente para la ocasión desde Jalisco y que tocó sones y jarabes, y dos charros y dos zapatillas estuvieron bailando al compás de las arpas y de los violines. Incluso en 1919, la bailarina Ana Palova presentó en México una interpretación propia del jarabe jalisciense, que en décadas posteriores se convertiría en la influencia para bailables escolares. El primer registro discográfico de un mariachi fue el del ensamble de Concepción Concho, Andrade y Pablo Becerra, hecha en Chicago en 1903. En estas décadas, el gusto popular por el mariachi se incrementa frente a otros ritmos foráneos en boga en sectores sociales de clase alta, como los valses y las polcas. Hacia la década de los 20, la presencia de grupos de música tradicional de distintos puntos de México, incluido el mariachi. Para entonces, la dotación instrumental es, en esencia, de violines, guitarras y dos instrumentos particulares: la vihuela, más aguda que la guitarra, y el otro más grave, el guitarrón, además del arpa y algún instrumento percusivo como un tambor. Dos son los grupos que incrementan su popularidad en el gusto de la capital mexicana: el mariachi del coculense Concepción Concho y el de su compadre Silino Marmolejo. Ambas agrupaciones participan tanto de presentaciones en eventos privados para políticos como de presentaciones más populares. Hacia 1925, el empresario Juan Indalecio Hernández Ibarra abrió el Salón Tenampa, ubicado en la Plaza Garibaldi del Centro Histórico de la capital, invitando al mariachi de Concho Andrade a presentarse con regularidad en su restaurante, respetando su estilo original, dado que el concepto del naciente lugar era de gastronomía de Jalisco. En esta época, Andrade y Marmolejo deciden avecindarse en la Ciudad de México. Muchos músicos originales de mariachi provenientes de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán, dado el éxito creciente del género en la capital, inmigran a la misma en búsqueda de trabajo. Andrade y Marmolejo alternan dentro y fuera del Tenampa, tocando para los viandantes de la Plaza Garibaldi. Esta práctica a la postre propiciaría a que músicos de este género y otros se apropiaran de ella como espacio de trabajo. Con esta costumbre y con el fin de satisfacer a sus clientes, Andrade y Marmolejo inician la transición hacia un mariachi más urbano, el cual, por su dotación instrumental, permitía la interpretación de un mayor número de canciones de géneros distintos, pero reinterpretados por los conjuntos del mariachi. En próximas emisiones te estaremos dando las características propias de este género. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido. digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Regresa nuevamente a la música en Corrientes de México, ahora con María de Lourdes. Esa soy yo. Me preguntas por aquella, por aquella inmensa pena, no me quiero ni acordar, esa ya no. Ni siquiera lo pensaba, de no ser porque hoy preguntas, yo no lo iba a mencionar, esa ya no. Fue tan grande el cariño que nos tuvimos los dos. Ya en confianza te lo digo, lloro y rezo como un niño, porque lo cuide mi Dios, esa pena, esa ya no. Pensaba, de no ser porque hoy preguntas, ya no lo iba a mencionar, esa ya no. Pero a ti te consta, amigo, que fue tan grande el cariño que nos tuvimos los dos. Ya en confianza te lo digo, lloro y rezo como un niño, porque lo cuide mi Dios, esa pena, esa ya no. En la radio cenaguera nos une el sur. Miguel Aceves Mejías, nacido en Chihuahua el 13 de noviembre de 1915 y fallecido en Ciudad de México el 6 de noviembre de 2006, es nuestro invitado a Corrientes de México y fue un cantante y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano, autor de temas vernáculos rancheros. Se le conoció con el apodo del Rey del Falsete o el Falsete de Oro. Trabajó al lado de las grandes figuras del cine mexicano. Con Lola Beltrán compartió créditos en Rogaciano el Huapanguero y Guitarras de Medianoche, ambas de 1957, con Libertad Lamarque, Historia de un Amor, en 1915, Cuatro Copas de 1957, y Sabrás que te quiero de 1958, y con Luis Aguilar en Hay ángeles con espuelas de 1955 y Los cinco halcones de 1960. Fue pareja fílmica de Flor Silvestre en El ciclón, estrenada en 1959, y Los fanfarrones, estrenada en 1960, y en esta última película cantaron a dueto Viva quien sabe querer. Con María Félix cantó a dueto con Camelia en 1953 y también actuó con ella en Si yo fuera millonario en 1962. La popularidad que alcanzó con sus discos y sus películas lo llevó al extranjero y en Argentina, donde logró gran aceptación. Filmó Que me toquen las golondrinas de 1956, Amor se dice cantando del 57 y Viva quien sabe querer de 1959.

a esa gaviota yo vi pasar. Llevaba entre sus alas la soledad. Triste gaviota, cayó su canto, dejó su nido, dejó su nido. Triste gaviota, te vi pasar. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó su sueño. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Era la música de Margarita Sosa de Francisco, en un muy archiconocido tema que dio presentación a la telenovela Gaviota, estrenada en Cuba en los años 90, Café con aroma de mujer, un regalo de nuestro colectivo. Ingrato amor, manchó su sueño. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos de Ayambía. Transmisiones en vivo Damaris Rodríguez Chirino. ¿Quién te habla? Al Denis Rodríguez Valdés. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México. Hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.